Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y esto es el Top 20 de Monitor Latino, el show número 32. Hay lugares donde me escriben y me dicen que escuchan el programa, pero la verdad no sé si lo hacen por internet o lo hacen en una estación de radio. Se unen cada vez más estaciones de radio y a veces es difícil seguirles la huella, como Kansas City. Hay alguien que me escribió de Kansas City, pero no sé si tengo una estación de radio que transmite el programa por allá. Número 7. Hay que averiguarlo, ¿eh? Hay que averiguarlo. Aquí viene el número 7. Me llamas más y te nublas en un pensamiento. Ya no queda más que un baúl tan lleno de recuerdos. Esta soledad que se ha vuelto una rutina en mi vida. ¿Qué le voy a hacer? Yo con mi guitarra y tú en cada cantina. Soy solo un secreto que tú llevas dentro a cada momento. Te pongo en silencio y esto no se termina. También sabes salir corriendo. En la tempestad, a mí sola me golpea el viento. No voy a esperar que otra vez llueve en mi cuerpo el deseo de electricidad. Se funde a fuego y se va, se termina. Soy solo un secreto que tú llevas dentro a cada momento. Te pongo en silencio. Soy solo un secreto. Número 6. No se me hace fácil olvidar. Alejandro Fernández esta semana se queda en el mismo lugar que tenía la semana pasada. El número 6. No se me hace fácil. No es tan fácil desprenderme.

canción va a entrar a la lista de éxitos, sí o no, depende de ti. Si tú la escuchas, si tú la pides a tu estación de radio favorita y la empiezan a tocar cada vez más, pues va a ser una de las 20 más tocadas y la presentaremos en este resumen que es el Top 20 de Monitor Latino. Soy Omar Dávila, ya regreso, no se muevan.